6 años y medio. A la luz de mi lámpara voy a escribiremos una cosa con un plaguito de color rosa. En cada hojita esto era con mi cariñosa y dulce mamá. Te quiero mucho y hice aquí mi corazón para ti. La carta de Berín sobre, aquí va el timbre y aquí va el nombre. En vez de coma la cerraremos con un besito. Y acá pondremos, el viento te llevará mi carta, llévala pronto, mi niña.